Los dólares y las fugas siempre se han juntado en grandes películas. El final feliz, sin embargo, se da en contadas veces. Al ladrón siempre lo aguarda el peor de los desenlaces. 2 horas y pico de sudor, adrenalina, ruta y cielos infinitos para darse la frente con la pared de la justicia. Del otro lado, siempre están los uniformados. Así debe ser. Pero no hay ficción sin realidad, ni realidad sin ser contada, recortada y vendida. Hay ladrones y ladrones. Los ladrones de este lado, que no son ni lindos, ni valientes, ni dignos de nuestra empatía, irrumpen. Mugrosos, hediondos. El delito parece individual, ajeno. Una mancha. Algo anómico. Esos ladrones, los poco finos, los repudiables, los que solo podrían protagonizar una película clase B, nos avergüenzan. Sirven de prueba para decirnos que la política es sucia, que la corrupción es inevitable, especialmente para algunos partidos. Esos asquerosos partidos de antaño, con olor antiguo, a humedad y polvo, a eso apestan. La foto del ladrón feo sirve de testimonio para la labor de los otros, los iluminados, bien intencionados y puros. Llega su relato a través de las pantallas, llega a las verdulerías y los almacenes, a las peluquerías y oficinas. Los puros difunden la palabra. Nosotros no somos así, vamos a terminar con esto, prometen. Los de la delicada pero firme voluntad vienen a tender una mano, a limpiar las calles, a encerrar a los ladrones feos, bochornosos, a arreglar las cuentas. Y la plata, afuera, bien lejos, que es de mal gusto contar billetes delante de los pobres. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1.